espiral. Cuadernos de Contracultura, espacio descentralizado por José Crust. Pues en esta segunda parte se hace ya urgente, vigente, hablar de las tías en la escena. Desde el principio ya estuvieron incluidas, pues la rapera Sweet ya salía en el recopilatorio de 1989, Rap in Madrid, en una todavía muy inocente escena hip hop. A tener que añorar el recuerdo de una tarde que nos ofreció el azar. Mis sentidos se disparan cada vez que pienso en ti. Me prometo a mí misma que te voy a conseguir. Cree en mis palabras y confía en el destino. Vas a ser el único que hará un alto en mi camino. Mira en tu interior y busca la verdad. Piensa si me quieres y di con claridad. Anhelo tu cariño y que me necesites. Notas que mi voz tiembla cuando dice que quiero una respuesta que me tranquilice. El infierno de esta espera me va a matar. Quiero que tus brazos me rodeen intensamente. El tiempo no me ataca, te tengo muy presente. El amor es como un sueño que pasa muy fugaz. No ves que te quiero de verdad. Es que no lo ves, te quiero de verdad. No es solo amistad, confianza y respeto. Hay también amor y eso es lo que quiero. Mi cuerpo se estremece con el roce de tu piel. ¿Piensas que estoy loca? ¿Es una insensatez? Sé que me querrás, sí que entenderás. Que todo lo que digo por fin comprobarás. Pero mientras tanto, tengo que seguir suplicando y rogando y siendo infeliz. Supongo que soy tonta, que nunca cambiaré. Que siempre que me llames a tu lado yo iré. ¿Por qué eres tan cruel? No das contestación. ¿Acaso va a ser una negación? No voy a asistir para resistir. Experiencias como esta me van a destruir. No ves que te quiero de verdad. Es que no lo ves, te quiero de verdad. No ves que te quiero de verdad. Es que no lo ves, te quiero de verdad. No ves que te quiero de verdad. Es que no lo ves, te quiero de verdad. No ves que te quiero de verdad. Es que no lo ves. Y bueno, Sweet fue una de las pioneras ya en el rap en Madrid, como decía, a fines de los 80. Aunque también estaban Sony Money, pero tendremos que llegar a los 90 para ver la explosión de las chicas en el rap. En 1997, Ariana Puello colabora con el Meswi, miembro de CPV, en su primer LP. Pero la que lo va a petar es La Mala. Ana María Rodríguez Garrido, exponente asimismo de cierta explosión que da el rap andaluz. Su disco del año 2000, Lujo Ibérico, y la catapulta al éxito, logrando el disco de oro. Quizás el mejor antecedente, que mucho más tarde sería en los 2000, una rapera muy potente, como fue la Gata Katana.

sin duda, la de la mente y la calle que me han hecho cruda. Anuda los puños, mi gente, los que estáis conmigo. Vamos a continuar la guerra contra el enemigo. Y sigo aquí, claro que sí, cruda como la vida misma. De ella aprendo, de ella quiero todo mi carisma. Soy así, claro que sí, cruda como la vida misma. De ella aprendo, de ella quiero todo mi carisma. No puedo parar, no voy a parar. No puedo parar, no voy a parar. No puedo parar, no voy a parar. No puedo parar, no voy a parar. Y sigo aquí, claro que sí, cruda como la vida misma. De ella aprendo, de ella quiero todo mi carisma. Soy así, claro que sí, cruda como la vida misma. De ella aprendo, de ella quiero todo mi carisma. No puedo parar, no voy a parar. No puedo parar, no voy a parar. No puedo parar, no voy a parar. No, no puedo parar, no voy a parar. Sí, no puedo parar. No vamos a parar. Esas mujeres chungas, zona bruta, esa gentuza de Gerona. A ver cómo se mueve. No puedo parar. Que va, que va. Soy, siempre he tenido como mucha conexión con el arte, ya sea del tipo que sea, ¿no? El séptimo arte, el cine, la música, la escritura, ¿no? La poesía. Yo sí, yo la verdad sí me siento muy conectada y a mí todas las propuestas que me ofrezcan que sea arte, yo siempre las voy a aceptar, ¿no? De hecho, pues quería hablar de este libro que acaba de salir, ¿no? De maestro de ceremonias, historia del hip hop, historia oral del hip hop español, ¿no? ¡Wow! Que acaba de salir ese libro, que cuando todos empezamos a sacar disco y aquí en Latinoamérica estaban recibiendo, ¿no? Todo ese auge del hip hop de allá, de España. Que inspiró hoy, que creo. Inspiró, exactamente, que abrió una puerta, vamos, que rompió barreras, ¿no? Entonces. Y habla de unos puntos muy claves, así súper importantes, como la industria, ¿no? Cómo se manejó, cómo fue tan corta esa época de oro del hip hop español. ¿Por qué fue súper corta? En verdad, vale. Como digamos que somos referentes. Pero una cosa que yo le comentaba a Embaca, que estábamos ahí en el backstage la semana pasada, hablando de eso, ¿no? Del momento de oro, de la época de oro del hip hop en España. En el libro y ahorita que aquí, ¿de qué año a qué año más o menos hablas tú de esa época de oro? Estamos hablando del 98 al 2010. Ok, ok. Porque incluso en el libro habla, porque luego vino 2010-2011. Y en España. Cayó la crisis de la burbuja inmobiliaria. Claro. Que eso hizo que el país, con esa crisis económica, hiciera recortes económicos en arte y cultura, que no sabes cómo. Bueno, y escuchábamos unas declaraciones de Ariana Puello hablando sobre arte y sobre hip hop en el Estado. Decía Ariana que en la época de oro del hip hop en el Estado fue entre el 2098 y el 2010, consolidándose los que ya habían surgido a fines de los 90, gente como Tote King, Rapsus Clay, Nacho, La Excepción. Bueno, 2002, 2008, es la década de los 2000, vamos, son los años del Prestige, mientras África se desangra en guerras como en Sierra Leona, en Congo, en Burundi. Es los años del conflicto de Osetia del Sur en Georgia, la guerra de Irak y Afganistán, que trajeron la guerra a casa en 2004 con el atentado yihadista del 11M. En la música nos metían Operación Triunfo, mientras se mantenían entre 2000 y 2008 unos 2 millones de parados, llegando a 3 y 4 millones tras la gran recesión del 2008. En 2012 se llegaría a los 6 millones de desempleados. ETA no había dejado las armas y las FARC en Colombia se hallaban en plena ofensiva. Todavía no había llegado el proceso de paz. Nos veremos inmersos en la cuarta revolución industrial con la explosión de Internet y con la investigación puesta en la inteligencia artificial y la nanotecnología. Fliparían los que no nacieron con eso que la televisión nos maneja, ahora que no solo es la televisión, sino TikTok, YouTube, todo. En estos años empezaba a meterse de lleno la tecnología en nuestros bolsillos y el móvil en la riñonera. En esta década el hip hop alcanzó un estatus mainstream en los USA con Eminem o Kanye West. Por ejemplo, salía en la película 8 millas, que fue bastante taquillera. Napster, MySpace, etcétera, eran las primeras tecnologías con las que flipaba la peña con la música. Definitivamente las cosas estaban cambiando de manera radical, aunque progresivamente, la verdad. De los fanzines pasamos a los blogs, de la enciclopedia física a Google y de la música con influencias a directamente la multimega fusión. En eso estamos hablando del contexto, pero a mitad de década de los 2000 se empieza a diversificar todo, sigue el gangsta rap, pero llegan cosas más experimentales, incluso se coquetea con el rap jazz. Ya Internet está ahí, ya la gente no empieza a dejar de comprar discos, puedes conseguir cualquier cosa por la red. Ya las revistas quizás dejan de tener sentido porque está toda la información en los blogs y en las páginas web. Hasta cierto año o hasta cierta época tú eras rapero y escuchabas rap. Y en tu reproductor de MP3 llevabas rap. Un chaval de hoy no hace eso. Porque ya no hay fanáticos de un género musical concreto. Ya hay, la gente escucha Estopa y SFDK. Esto antes era ser un vendido. Esto no se podía hacer. Yo creo que actualmente estamos en un momento que considero épico para el hip hop español, porque nos hemos quitado los géneros, que es una esclavitud. La anécdota que siempre cuento es que, bueno, la experiencia, que cuando a la gente de aquella época tú les preguntabas qué música escuchas, te contestaban con el nombre de un género. Yo escucho heavy, yo escucho rock, yo rap, ¿vale? ¿Cuántos años hace que no ocurre eso? O sea, que tú le preguntas a un chaval qué música escuchas y te contesta con el nombre de un grupo o de 10 grupos, que son de géneros que además, ¿cómo? No es tan fácil poner a un grupo en un género hoy en día, porque no está tan definido, porque el urban, ¿qué nombre es ese? Urban es un nombre, precisamente, es el síntoma de que no se puede poner género a la música y le llamamos con un nombre que no tiene ningún sentido. Entonces, al final, a mí esto me parece maravilloso. Creo que es el inicio de la verdadera revolución de la música. Estàs escoltant Quadernos de Contracultura, un programa que barreja context històric, política i, per supost, música.

cagados fakes arrepienten, peores que el rico anticomunista de Residente. Yo hasta la muerte aportaré en pie, no podría ser pasota sin que rompa lo que sé. Iluso, tu bandera impuso el abuso de psicópatas sin escrúpulos como Ayuso. Así es, con pensiones de mierda te desgracian, ancianos acabarán expropiando farmacias. Si te llaman idiota les partes la boca, si lo hace el político vas y lo votas. Usted sabe que esta señora fue condenada a 17 sí. años de prisión por delito de estragos. Sí, correcto. Son comunistas y yo soy comunista, y si un comunista lucha, para mí es un ejemplo de resistencia. Por una buena idea se pelea heavy, como la enfarlopada que lleva Andrea Levy. Soy el molotov que los pilla por sorpresa. Mi empresa, joder, empresas burguesas que estresan. En vídeos utilizas a mujeres como floreros. Machista, no buscas oyentes, buscas pajeros. Así quieres decorar una letra más vacía que las entrevistas de Rosalía. Hasta Brindis Pierce. Este tipo de mensajes en internet, sabiendo que hay mucha gente que te está escuchando, supone ir mucho más allá de la libertad de expresión y adentrarse en la apología del delito de terrorismo. Dice algo más interesante, llama a la huelga si la riqueza no se reparte. Mis barras llevan a los barrotes, las tuyas perpetúan que no se exploten. Amancio Ortega, AKA, peor que Satanás. Por todo el globo nos veréis, seguro no estarás. Si pido perdones por no odiarlos aún más, si pudieran nos llevarían a la cámara de gas. Sin arrepentimiento solo siento. No se pueden reprimir actos de expresión satíricos, políticos, activistas, si no suponen una incitación a actos violentos, discriminatorios o alteraciones de la paz pública. Haber evolucionado tan lento, no pido perdón que lo haga quien nada en abundancia por tanto drama. Sin arrepentimiento solo siento. Estamos sin tiranos muertos. No pido perdón, antes me fusilan. Quien nos condenó es el peor serial killer. Sí, limando las cadenas de Rusia a México. Creo que si lo que buscan encarcelándome es silenciar el mensaje y que otros no lo reproduzcan, el hecho de que me encarcelen pues va a conseguir todo lo contrario. Y ojalá toda esta respuesta que haya pues haga que yo sea el último que tenga que pasar por todo esto. Agentes de la Guardia Civil han detenido este domingo al rapero Pablo Hasél en Castellón en virtud de una orden de arresto por delito de enaltecimiento del terrorismo. Hasél, que tiene dos condenas de la Audiencia Nacional por este mismo delito, ha sido arrestado en una autovía a la salida de Castellón y después ha sido trasladado al cuartel de la Guardia Civil de Vinaroz. Según ha indicado la plataforma Libertad Pablo Hasél en su cuenta de Twitter, el rapero ha participado hoy en el acto de recibimiento al miembro del Grapo Paco Cela Seoane, quien acaba de salir de prisión tras más de 30 años de condena. Esta plataforma ha informado además de que Hasél pasará la noche bajo custodia policial y pasará a disposición judicial este lunes. Preocupación en España por las nuevas convocatorias en apoyo al rapero Pablo Hasél, que han dejado decenas de heridos y detenidos en Madrid y Barcelona. El rapero catalán ingresó el martes en prisión. Está condenado a 9 meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo y a multas por injurias a la corona e instituciones del Estado. Hasél es reincidente, ya había sido condenado por enaltecimiento del terrorismo, pero su pena fue suspendida. La detención y el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél ha provocado graves disturbios en Cataluña, que se han saldado con numerosas detenciones y al menos 33 heridos. Las concentraciones en las principales ciudades degeneraron con el paso de las horas. En Barcelona se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías ante la delegación del gobierno. La noche acabó con vehículos quemados y destrozos en mobiliario urbano y varias sucursales bancarias. Pero los altercados más graves ocurrieron en Vic, donde trataron de asaltar la comisaría de los Mossos de Escuadra. Todo esto ocurrió después de que el rapero Pablo Hasél fuera detenido por la policía catalana en la Universidad de Lleida. Ya está en prisión, donde le espera una condena de 9 meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. Se busca a Baltonic. La Audiencia Nacional ha dictado una orden nacional, europea e internacional de busca y captura contra el rapero, que supuestamente ha huido al extranjero para evitar entrar en la cárcel. La petición se ha cursado después de que la justicia no haya podido dar con él, para comunicarle que tenía que entrar en prisión en un plazo de 10 días. Se cree que Baltonic ha huido a Bélgica, aunque también se baraja la posibilidad de que esté en Suiza. Su plataforma de apoyo dice no tener noticias de él. El Tribunal Supremo ratificó en febrero la sentencia a 3 años y medio de cárcel contra el rapero por calumnias, amenazas, injurias graves a la corona y enaltecimiento del terrorismo en algunas de sus canciones. Bueno, pues por un lado, Pablo Hassel empezó una cadena de detenciones por el enaltecimiento del terrorismo, por su apoyo al grapo en las letras, también por algunas acciones directas, nunca armadas, eso sí, y más condenas por injurias a la corona, además de varias cosas, los 64 tweets de marras. Tras ello, finalmente fue ingresado a prisión, no voluntariamente, eso sí. Hubo manifestaciones con disturbios con varios detenidos que también ingresaron en prisión. Bueno, pues aclarar también que las injurias a la corona se refieren al rey emérito acusándolo de ladrón. Actualmente el rey Juan Carlos está huido en Arabia Saudí, investigado precisamente por corrupción. Por otro lado, el rapero independentista mallorquín Baltonic fue detenido en 2012 por enaltecimiento, delitos de odio e injurias a la corona. Por sus letras, claro. Lo condenaron a 3 años y medio, pero consiguió huir a Bélgica. La Audiencia Nacional cursó una orden de detención internacional, pero la justicia belga decidió no extraditarlo. En 2023 ha vuelto al Estado tras prescribir la pena, tras 6 años en el exilio. El rey es un gilipollas, la madre del rey me come los cojones, la que ahora llaman reina era una presentadora de la tele y eso es lo que sigue siendo para mí, y que me metan a mí también en la cárcel, que me voy a ir a Bélgica a hablarles desde allí. La monarquía es un robo, es una cosa que se hacía en el siglo no sé cuándo, cuando la Edad Media y cuando los dragones, para proteger a los campesinos. ¿Sabes lo que te digo? Esa mierda tiene que desaparecer del mundo racional. Y dentro de poco, la democracia representativa también, porque no hay que votar para elegir a otro. Uno tiene que tomar sus propias decisiones. Y si tienes algún problema con los insultos, a todo el mundo nos insultan y la vida es así, ¿sabes? Lo tienes que afrontar como lo afrontamos todos. Yo soy un personaje público y a mí también me insultan. Y yo hago algo, por lo menos, ¿sabes? Tú no estás haciendo nada. Si este es el problema con el rey, tú no estás haciendo nada, no sirves para nada. Si eres un diplomático, llámate diplomático. No eres mi rey ni eres el rey de nada, ¿sabes? Y si tienes algún problema con eso, lídialo tú, pero déjanos... Es que no tienes ninguna legitimidad. Es que nadie la ha elegido, es que no tiene que estar ahí. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, me da igual que sea Baltonic o Evaristo el otro día, que le pararon por letras que lleva 30 años cantando. Uno de los tíos que mejores canciones populares ha hecho en la historia de España, de las mejores letras que hay. ¿Qué pasa? El PP acaba de ser condenado porque son unos putos corruptos. Que hablen con esa peña, ¿sabes? Que está demostrado por un juez. Que no vengan a hablar de lo que dicen chavales que no tienen ni puta idea. Al final el Baltonic no es ningún lumbrera, ¿sabes? Es un chaval que no tiene puta idea. O sea, tampoco es... No es un presidente del gobierno que ha estado robando a la peña. Es un chaval que está haciendo música y subiendo la internet. Bueno, el que hablaba era C. Tangana. Me parecía curioso incluirlo en este programa. Sí, en ese momento C. Tangana, un trapero muy poco antisistema, reaccionaba con estas palabras. Muchos de los raperos y raperas más representativos de la escena en el Estado español hicieron una canción protestando sobre el tema de la censura. Los Borbones son unos ladrones. Con Frank T, Los Chicos del Maíz, Sara Eve, Rasus Clay, Defcon 2, Zoo, La Raíz, y la feminista y Sara Eve. En esta canción rapean partes de los temas condenados junto con producción propia. Os recomiendo encarecidamente el videoclip, ya que es muy emocionante y encima está rodado en la cárcel modelo de Barcelona, con tantas historias que se derramaron sobre la ignominia. Vamos con ello. Ginebra, los patriotas escondiendo el montón. Van Sofía y Leonor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y condón. Contar quién es y qué hace delito. Mira el caso de Baltonic, a los hechos me remito. Los pobres hablan ya prisión, se ríen los ricos. Libertad de expresión, díselo a gritos.